El tema es como el coronavirus, sabemos que en algunos casos son asintomáticos. Y después también ha aparecido con otros síntomas que no son compatibles con los que nos dicen, con lo cual también genera más preocupación, porque después sale el diagnóstico que tiene coronavirus y bueno, nada. Y los médicos no tomaron los resguardos, sí, de bioseguridad común en general, pero no específicamente el tema de coronavirus.